del barrio 22 de abril. ¿Usted se acuerda? 22 de abril, un grupo de vecinos, hace unos meses, hizo un planteo en el municipio, un reclamo. Allí tenía que ver con boletas de servicios abultadísimas, tenía que ver con servicios, con obras, tenía que ver con reclamos. Intervino hasta la justicia, creo que el Superior Tribunal de Justicia estuvo interviniendo a través de uno de sus jueces. Un acuerdo finalmente con el municipio, ¿lo habrán cumplido, che? Estamos en comunicación con la vecina Daniela Márquez, que fue una de las que motorizó de alguna manera este reclamo. Daniela, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludar a la patóloga saliendo del encuentro de Viedma. ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Nosotros bien. ¿Ustedes cómo están? Sí. ¿Hubo o no? Cuéntenos, Daniela. ¿Se cumplió con lo prometido? ¿Qué pasó? Digamos que los plazos todavía están vigentes. Ajá. Están trabajando. Yo la verdad que la tranquilidad la tenemos de que salimos a la calle, al barrio, y se ven algunas máquinas trabajando, ¿no? Uh-huh. Obviamente que no son tan... No llevan los ritmos que uno espera, obviamente, porque bueno, viste que cuando te llueve un día paran tres, uh-huh. Entonces bueno. Pero la verdad es que están tratando de hacer, parece que se están poniendo las pilas. ¿De qué trabajo estamos hablando, Daniela, en este caso? Lo que estamos hablando en este caso es de la colocación del caño de cloaca que va desde la calle hasta la vivienda. Uh-huh. Que eso lo hacen en dos días, así que van bastante rápido en ese sentido. Ajá. Lo que pasa es que por ahí a veces los obreros, viste, se confunden, ponen alguna que otra cámara séptica al revés. Uh-huh. Entonces, bueno, son, viste, errores que tienen y bueno. Uh-huh. Nos da gracia y a veces da un poquito de bronca porque imagínate que, uh-huh. qué sé yo. Bueno, ahí tendría que haber cargado jefes más atentos también. Seguramente, tal uh-huh. cual. Uh-huh. Pero bueno, por otra parte, nada, lo que estamos viendo que pasó hace un tiempo, que parece que alguien se chocó un container de basura, ¿viste? Uh-huh. Se lo llevó al municipio. Estamos esperando que lo traiga, pero bueno, hace ya más de 2 semanas que no pasa nada. Y la verdad que ese container fue uno de los acuerdos que hicimos, o sea, que se firmó en ese amparo que vos decías, que lo firmamos junto con el juez Leandro Yola. Claro. Estamos esperando de que el municipio, seguramente alguien va a escuchar en esta charlita, uh-huh. seguramente alguien va a escuchar y va a mandar un container, ¿no? Porque si no, vamos a tener que ir y hablar con el juez y comentarle que no se está cumpliendo del todo. ¿Qué pasó con el que tenía? ¿Lo chocó algún vecino? No sé qué pasó, parece que sí, para mí que sí. La verdad nadie sabe qué pasó, pero estaba molido totalmente, entonces vino al municipio, lo levantó y se lo llevó. Uh-huh. El problema no es que se lo lleven, es genial, obvio, pero traigan otro. Uh-huh, claro. O sea, la idea es que repongan, no que se lleven directamente. Por el resto de las cosas, nada. El problema que tenemos hoy día en el barrio en sí, a ver, respecto al amparo, se está cumpliendo la mayoría o casi todo. Si hay algo que no se está cumpliendo, es algo que no me he enterado y que cuando me entere voy a ir a reclamar, porque a mí, la verdad, que personalmente no me gusta haber puesto la cara y firmado algo que después no van a cumplir, porque uh-huh. imagínate. Pero bueno, de hecho ahora aprovecho la audiencia que tenés para decirle al resto de los vecinos que si algo no se está cumpliendo, por favor me lo avisen, porque, claro. Bueno, no soy adivina, ¿viste? Entonces, bueno, respecto a las boletas de luz, nada, nunca se hicieron cargo. De hecho, vino, como habíamos estipulado antes, como habíamos pensado todos, las boletas del mes de septiembre vinieron mucho más abultadas que las primeras. Y las primeras venían gordas, ¿eh? Hablábamos de 4.000 pesos. Gordita, bueno, estas se comieron todos los postres, digamos, así que imagínate que yo pasé de pagar 2.400 en la primera, bueno, en esta tengo que pagar 4.200, o sea, uh-huh. Y así sucesivamente el resto de los vecinos. Pero bueno, nada, la buena noticia es que ya podemos conectar el gas, así que estamos la mayoría de los vecinos están en ese trámite. Han habilitado muchas viviendas ya con el gas natural, así que ya eso va a ser un problema menos. Uh-huh. Y estamos tratando de paliar la situación entre todos, ¿no? Tratando de acompañarnos como vecinos, a nosotros, y bueno, nada. Más que nada son las crisis, ¿viste? Que uno hace crisis de ansiedad y de depresión cuando te pasan estas cosas. Claro. Te llega una boleta de 4.000. Además no podés conectar el gas, además no tener la cloaca, y además, ¿viste? Bueno, es un tema. Pero bueno. Daniela, para que se ubique la gente que nos está escuchando, vecinos de Viedma, ¿estamos hablando de la parte donde se construyeron viviendas por parte del Estado o estamos hablando del otro sector autogestionario donde cada uno hace lo que puede con su vivienda? No, estamos hablando del Programa Nacional Techo Digno, que fue la primera vez que se hizo en Viedma, se hizo en estas viviendas, que son las 22, que quedan detrás del barrio de Augusto. Perfecto. Así que, o sea que ahí tenemos un grupo de vecinos todavía a la espera de cosas importantes, porque algunos están empezando a construir, otros están empezando a marcar. Mira, hay una situación que está bueno que la sepa todo el mundo, que es respecto a los terrenos. A ver, eran más o menos, no te quiero mentir, pero eran aproximadamente 300 o 300 y pico de terrenos, en los cuales se hicieron 222 viviendas que sortearon. Sí. Sí. El resto, o sea, hasta llegar a los 300 y algo, eran terrenos. Sí. Esos terrenos también los sortearon y la gente, o sea, hay gente que es dueña. Sí. disculpa, tengo un poquito de tos. No, por favor, no tengas problema. ¿Qué pasa? Esos terrenos dijeron que los iban a entregar, la última vez que hablaron de entregar terrenos, los iban a entregar en septiembre. Sí. Hoy estamos a 2 de octubre, o sea, ya pasa a plazo. Pero bueno, como no, nunca dan nada por escrito, nunca dicen nada seguro, ¿viste? No se entregó entonces, ninguno de los terrenos, entonces... Los terrenos esos están todos pelados todavía, nadie sabe, ni siquiera es que pueden decir, este es mi terreno, porque... Nadie sabe, te dan el terreno X en tal lugar, listo. Cuando el día que te entregan terreno, está bien. Están picos, lo mantuvieron a nosotros durante años, diciendo que nos iban a dar un terreno, después mantuvieron diciendo que el terreno salía de una casa, después nos dijeron, veremos a quién le toca la casa, bueno, listo. Está. Bueno. Pero sigue habiendo una porción de ciudadanos que está siendo manoseada nefastamente por el organismo, o sea, eso es algo interesante. Y ¿sabes qué me pasa a mí? Que me dicen, vos no podés reclamar porque vos no sos beneficiaria de terreno. La verdad que a mí, la verdad que me dan ganas de salir, ¿viste? Me muero porque conozco gente. Estuve en la lucha en la plaza, estuvimos con gente que le tocó terreno y que hasta el día de hoy no fue en su lugar, no fue ni poner una chapa en un lugar, porque no sabe dónde es y porque nadie le da una respuesta contundente, concreta. Necesitamos que eso se resuelva de una vez por todas, porque si bien ellos dicen que no los entregan porque no tienen servicio, y es que es la primera vez que el municipio va a entregar terrenos con servicio, tampoco está bueno que tarden tanto. O sea, último, entreguenlo como sea, más allá, aparte, imagínate que todas las usurpaciones masivas que hay, y que cuando se viene acercando la primavera, verano, esto se agrava. Entonces, nosotros la verdad que estamos un poco agotados, porque cuando hubo la usurpación, viste que las canchas acá de la calle 25, sí, la del Santos. Bueno, sí, tuvimos que presentar una denuncia pidiendo que por favor se cuiden los terrenos, o sea, estamos cuidando nosotros los terrenos porque la gente viene y se va a meter. Y no tenemos ganas de la realidad es que si viene precisamente nosotros como vecinos vamos a ir y los vamos a sacar. Y vamos a terminar nosotros contra los vecinos, o sea, vecinos contra vecinos somos. No está bueno, de ninguna manera. Y no corresponde y no es nuestra idea. Vos dijiste que la entrega de los terrenos estaba prometida para el mes de septiembre, ¿no? La última vez lo hablaron del mes de septiembre, sí. Así que, pero yo estuve igual. Me dijeron así, hasta lejos, que me dijeron no pueden reclamar mucho porque es un beneficiario de terreno, entonces bueno, está bien. Voy a quedarte bueno. Bueno, digo, si la gente que tiene terreno se quiere organizar, yo puedo acompañar, sí, pero estaría bueno que se organicen y que ya empiecen como a poner un poquito de presión en ese sentido, ¿no? Claro, porque sobre todo si ya saben quiénes son. Lo que falta es... Claro, ellos saben. Claro, lo que falta es que le digan a cada uno, este es tu terreno y empieza a hacer lo que quieras, ¿no? Eso es lo que falta. Claro, tal cual. Bueno, Daniela, te agradecemos mucho todo esto que nos has contado, porque nos preocupan estos temas, tratamos de hacer un seguimiento, y nos preguntábamos, ¿no? Están muy tranquilos los vecinos, ¿qué está pasando? Se ve que se está cumpliendo... Estamos viendo que bueno, que hay movimiento, hay cosas, buenísimo. Hemos sido beneficiarios, todo el barrio fue beneficiario del plan, del plan este de conexión de gas, los artefactos de gas. Claro. Así que bueno, nada, estamos como más tranquilos en ese sentido, porque sí, vemos que tanto del lado de la prensa como de Nación nos están dando un poquito de bola y eso es re importante. Claro, y lo central, en realidad, lo central es, en este caso, Daniela, que se termine con esa obra de gas, que era lo más importante que ustedes reclamaban, ¿no? Tal cual. Sí, te agradecemos mucho el contacto y vamos a seguir consultando a los vecinos. A usted, me encanta la música que estaban poniendo, la voy a buscar ahora porque me encantó decirle al operador, es buenísima. Bueno, ¿cómo se llama, Mauro? ¿Cómo se llamaba? Decirle a Daniela ahí, a ver, ¿cómo era? El nuevo Cinema Paraíso de, ¿cómo se llama? Morricone, ¿no? Bueno, ahí está, ¿eh? Bueno, Daniela, ahí tenés los datos para buscar la música. Bueno, un abrazo, gracias, ¿eh? Hasta luego, muy amable. Daniela Márquez, vecina del barrio 22 de Abril, contándonos...